Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo SP número 12 y último de 2023, y adelanto que posiblemente sea también el último bajo este formato, ya veremos. Aún estamos estudiando si estos programas merecen la pena, ya que entendemos que por lo menos a Horns Up no es así. Sí que vais a notar en este programa que no hay mucha información en algunos grupos, y eso es porque no hay. El rollo de las notas de prensa parece ser que no lo llevan bien. De hecho, mucho publicar bolos en sus redes sociales, pero si al final no sabemos quiénes sois, no sabemos vuestra historia, pues al final no nos haremos eco de vosotros, aunque nos hayamos encontrado un tema que merece la pena ser escuchado. Así que si no doy datos, es porque en esta ocasión no he querido buscar, ni rebuscar, ni siquiera hablar con las bandas, porque esto es lo que al fin y al cabo ofrecéis. Otros, en cambio, esto es increíble, nos mandaron sus propuestas musicales, y uno en concreto le dije, joder, me habéis encantado, ¿eh? Y añadí que fueran preparando un video saludo, y además le decía que era un temarraco. Pues nada, con la palabra en la boca me quedé, ahí estoy esperando un, no sé, un gracias, un ok, o tío de puta madre, yo qué sé. Al final, recordad que estáis usando nuestro canal para vuestra difusión. Es más, añado al tema este de los videosaludos, por si alguien no lo termina de pillar. Esto es por vuestra imagen, como grupo, como banda, de forma pública. Que los oyentes os pongan cara, que vivimos en el mundo de las redes sociales. Y esto es importante, y además es por vosotros, y para vosotros. A mí, como es un trabajo incómodo, porque tengo que esperar a que sus excelencias tengan a bien contestarme, o mandarme el vídeo, que insisto, es por vosotros y no por el programa, pero el hecho de que ya ni nos contestéis ni un gracias ni un ok, eso sí que no. Que os recuerdo que no trabajamos para vosotros, trabajamos por la música. Y sí, vamos a poner el tema de este grupo en concreto, no voy a decir quién es, porque insisto que es un muy buen tema, como les decía, y pienso seguir vistiéndome por los pies y hacer estos programas en nombre de la música y no de quienes hay detrás de ella o quién las firma. Así que veréis que no hay vídeos saludos en este programa y, como decía, posiblemente sea el último SP. Desde principios de octubre, que hicimos nuestro último SP hasta el día de hoy, nos hemos decantado por estas propuestas que me han parecido de lo más interesante para este último SP del año. Así que, Horns Uppers, comienza Horns Up en su edición ESP. Barciné lanzaba el pasado 10 de noviembre su último single llamado Carne y Hueso, dirigidos por el carismático Germán González, Skun DF, y también con miembros de Electra, nos llega de nuevo al programa. Creo que es el único material que han hecho en 2023, ¿eh? El tema que ya suena, Carne y Hueso, de Barciné. Inspiración, desaparecer, sin un autor que escriba este papel. Soy el campo a través. Una evasión, un consomé, ese refugio donde me voy a esconder. Cuando el ruido es imposible de contener. Oh, portada del programa para los madrileños Reptile y para su fantástico álbum Animales Salvajes, que ya lo tenéis disponible desde el 27 de octubre. Además, se llevan las dos primeras cervezas del programa para este tema, el track 4 de este formidable disco llamado Enloquecer. Me parece un disco súper fresco, diferente y digno de que Reptile tenga sus oportunidades. Tuve una conversación con el propio Dani, voz y guitarrista, sobre un bolo que tuvieron en Benidorm, precisamente. Tremenda decepción tenía. Me decía unas 40 personas, lo normal en estos casos, y añadía, no sé cómo vamos a sacar adelante el mundo garito. Pues Dani, no te lo tomes a mal, 40 personas ya son muchas, ¿eh? En fin, imaginaros si nosotros además dejamos de hacer estos programas y al final es una lástima todo lo que ocurre en la escena nacional. Eso no quita para deciros que os pilléis este Animales Salvajes. Les dejo esta maravilla de tema llamado Enloquecer de Reptil. Quiero más. Nos vamos a Cantabria, a Suances, y nos visita, si no me equivoco, por primera vez al programa Wet Cactus. My Gaze is Fixed Ahead es el tema que os propongo de su nuevo álbum, el tercero, llamado Magma 3, que tuvo su lanzamiento el pasado 24 de noviembre a través de Electric Valley Records. Un buen stoner, psicodélico, de mucho, pero muchos quilates. A ver qué me decís. Wet Cactus, vamos a escuchar el tema My Gaze is Fixed Ahead. De la mano de Fighter Records, la filial de Street Music, nos trae una de las sorpresas, en mi opinión, del panorama nacional del año. el Firestarter de Slowborn. Una maravilla, en serio. El segundo redondo, que por cierto se come al primero, el Rock and Roll Rats, que por cierto también era un buen disco, pero es que este segundo, el Firestarter, se sale. Nos vamos a quedar con Exile y celebramos, por supuesto que sí, este Firestarter de la banda madrileña Slowborn, discazo, y si eres un old school, este debería ser uno de tus discos del año. Una birra para ellos. Siguiendo con el corte old school, desde Murcia, Iron Curtain. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí con este Gypsy Rocker? Tienen en la calle desde el 24 de febrero su último álbum, el Metal Gladiator, pero resulta que el 5 de diciembre nos adelantaban ya este tema llamado Gypsy Rocker, como digo, el primer sencillo de su próximo álbum ya, el Savage Down, para 2024. Pues vamos a escuchar a los murcianos. Repito, el tema Gypsy Rocker por Iron Curtain. Rockin', running to town, never enough, never stop. Nuestros siguientes invitados, Aung Chau Seng Wons, lo dicen bien claro en este resumen de qué hacen los de Spotify al año sobre las escuchas de las bandas. Ellos decían lo siguiente: hace poco más de 7 meses éramos 5 desconocidos de Vigo, y lo seguimos siendo, que se lanzaron al vacío con su debut, sin discográficas detrás, ni contactos, ni nada con lo que inflar nuestros números, solo nuestra música. Nos alegra presumir de que son cifras reales y no hemos puesto un duro para ello. Pues no sé si emocionarme o darles un fuerte abrazo o qué, me encanta. Por aquí han pasado en alguna ocasión y me parece de recibo que suenen de nuevo con el tema Rise Above the Dread del 1 de noviembre, Aung Chau Seng Wons. A Ibiza, vuelven al programa Apotropaico. Del 15 de noviembre tenemos Reborning, un EP de 5 cortes, del cual nos quedamos con My Name. People call me crazy, I'll never forget, 'cause I'll never play. La banda valenciana de corte metalcore Retrace the Lines el 29 de noviembre publicaba su último single Los Caos, que pasamos a escucharlo ya mismo. Retrace the Lines. Las tres cervezas que me quedaban se las llevan El Santo, banda sevillana, hardcore, que aquí tengo dudas, no sé si Manteca Colorada volumen 1 es un EP de tres temas, es decir, el tema que ya suena, Obsoleto, más Super y Bulla, que son del 5 de noviembre, o van a ir añadiendo hasta su publicación, y la última propuesta precisamente es del 5 de noviembre con este fantástico, como digo, tema llamado Obsoleto. Así que no voy a darle más vueltas, que lo informen mejor. Vamos a escuchar, eso sí, con tres birras para El Santo, el tema Obsoleto. Yeah. toast to all my friends who anytime sentenced their lives. The new challenge. A Navarra, The Blackening, el 17 de noviembre, single y vídeo de su última propuesta, el tema Not Worthy of Halo. Sabemos que este tema formará parte de un próximo EP de la banda y poco más os puedo decir. Escuchamos entonces el tema Not Worthy of Halo por la banda de Navarra, la banda pamplónica de Blackening. Halo. Nos quedan dos y son de metal muy pero que muy extremo. Daimler es un clásico en Horns Up, mira que han pasado veces por el programa. El 25 de noviembre lanzaban su último larga duración, llamado Immortalized, del cual nos vamos a quedar con Nocturnity. Escuchamos a Daimler. We'll be right back. Y terminamos este SP12, posiblemente el último, insisto, con Deathcore desde Sevilla con la banda Chains of Agony. Os dejo con un single propuesto por estos cuatro chavales del 7 de noviembre titulado Imperium. Me despido del programa, me despido de estos ESP, soy Juanma Fernández, escuchamos el Imperium de Chains of Agony y nos escuchamos en el siguiente podcast. I'm sorry.